Comienza en Hoy Radio Deportes al Día con Juanma Sepúlveda. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día, a los programas deportivos de la OID, organización de impulsores capacitados en este enlace de sus radioemisoras, OID Radio Nacional, la señal internet, la señal online de la radioemisora de la OID, organización de impulsores capacitados y a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. 12 de la mañana, un minuto, y hasta las 12:25 aproximadamente te vamos a acompañar con todas las noticias de la actividad deportiva, del deporte adaptado, del deporte paralímpico español y, por supuesto, con el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Vamos a estar de las 12:30 y hasta la 1:05 de la tarde aproximadamente. Llegarán esos 25 minutos con el quehacer deportivo de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy continuamos con el especial del Club de Fútbol Talavera, que ya tiene rival para el playoff. Ese primer partido que se jugará en Portugalete ante los locales el próximo domingo a contar de las 11:30 de la mañana. Todo eso y mucho más en los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. A las 12 de la mañana y 2 minutos arrancamos, comenzamos en esta jornada del día martes 19 de mayo del 2015. Bienvenidos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores y Capacitados, en este contacto diario que realizamos todas las mañanas a mediodía y también a través de nuestras páginas web y también, por supuesto, en las redes sociales con nuestros programas deportivos donde hablamos de paralimpismo y hablamos de deporte adaptado. Y para nuestro programa es un placer, un honor saludar al tantas veces campeón del mundo de paraescalada, al gran Urco Carmona, que está en la sintonía de Deportes al Día. Urco, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal todo, campeón? ¿Bien? Pues muy bien, recién llegado de un viaje en Italia. Y ya por fin aquí en España. Urco, comencemos por allí esta entrevista, ¿te parece? ¿Qué tal en Italia? ¿Cómo se te dio la participación de los últimos días? Bien, bien, ha sido más que nada, bueno, en Italia he estado asistiendo en varios actos, pues para hacer un poquito de promoción de la paraescalada y de la accesibilidad, ¿no? Y un poquito, pues hemos tenido un par de, unas cuantas actuaciones, ¿no? Desde la Universidad Motora de Ciencias de Brescia hasta, bueno, también una jornada de sensibilización a la escalada, que la titulamos Change Your Mind, Change Your Climbing. Cambia tu mente y cambia tu forma de escalar, y es donde la gente podía probar a subir por bloques que habíamos, bueno, que habíamos visto algunos que estaban bastante bien, pues probarlos con los ojos vendados o probar a escalar los bloques pues sin una pierna, pues en condiciones pues de discapacidad, ¿no? Para la gente normal. Urco, tú dices que esa fue la experiencia que has vivido los últimos días en Italia, ¿no? La semana recién pasada y que vienes llegando desde Italia. Pero, ¿cómo es la respuesta también de los chavales, sobre todo de las nuevas generaciones que nosotros buscamos a través de estos programas de Deportes al Día, de la OID, Organización Impulsores Capacitados, Urco, que tengan un mayor compromiso y acercamiento hacia el deporte adaptado? ¿Cómo lo ves tú de la recepción que tienen los chavales acá en España con el tema relacionado que tú practicas, que es la paraescalada? Hombre, el problema básicamente, la disposición es absoluta y muy buena de la gente que he ido conociendo interesada por el tema de paraescalada, muy buena. Como siempre, la gente con una discapacidad está muy abierta pues a probar nuevas cosas también y tal. El problema básicamente reside en el desconocimiento de estas actividades y el poco impulso que hay desde las instituciones, digamos, desde las instituciones hacia esta gente, ¿no? Porque muchas veces, pues si tienes un problema de movilidad o un problema de visión o algo, pues un poquito de ayuda viene bien pues para poder acercar un poquito más a la gente todas estas actividades, ¿no? Porque, claro, evidentemente puedes hacer las cosas, ¿no? Pero te va a costar mucho más esfuerzo y sobre todo empezar. Una vez que ya sabes un poquito cómo va el funcionamiento y cómo funciona la cosa, pues más o menos uno se puede ir apañando, pero claro, si eres una persona invidente y tienes que ir a un rocódromo, el primer día que tengas que ir a rocódromo, la primera semana, pues se te hace un poco cuesta arriba, pero una vez que te has visto cuál es el camino y la forma de llegar, el número del autobús o lo que sea, correcto, entonces tienes mucho más facilidades, ¿no? Evidentemente, pero al principio siempre es de agradecer un poquito pues que te echen una mano, y evidentemente, pues bueno, yo te puedo hablar en mi caso, pues la mano me la he tenido que echar yo, y lo que es desde ninguna organización, y menos que sea pues pública, pues se ha interesado en este tema, y veo lo que es eso, que desde la administración hay muy poco apoyo y muy poco esfuerzo realmente, pues, para apoyar toda esta gente. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo, Urco, y por eso nacen estos programas como los de Deportes al Día a través de la OID, Organización Impulsores Capacitados, sus radioemisoras para toda España. En este programa donde entrevistamos a los grandes deportistas paralímpicos españoles, hablamos de deporte adaptado, nos falta mucho camino que recorrer, mucha historia que escribir también a uno, Urco, sobre todo con temas de accesibilidad y, como tú dices, por ese desconocimiento que lamentablemente tiene la sociedad dentro del deporte adaptado. Campeón, haciendo un poco de memoria, algunas frases célebres tuyas que he elegido, que vamos a dar a conocer en nuestros oyentes con el para escalador campeón del mundo Urco Carmona. La que más me gusta, Urco: la ciudad es una cárcel. Sí, no, hombre, eso realmente es así como me siento, ¿no? Porque realmente para mí el ser humano, tenemos un vínculo, y no es que tengamos un vínculo, somos parte de la naturaleza realmente. El ser humano, como cualquier ser vivo que hay en este planeta, pues tiene una conexión muy fuerte con la naturaleza, y la gente, pues eso, y la ciudad, que al final toda esa sociedad se está volviendo hacia las ciudades, pues eso para mí es una lástima, porque este vínculo se está perdiendo, ¿no? Y al perderse este vínculo con la naturaleza, pues el ser humano, pues, pierde mucho, ¿no? Y pierde, y para mí es eso, tanto que estás en una ciudad y sin ver la naturaleza y sin sentir esa naturaleza, para mí es eso, estás atrapado en una cárcel realmente. Por supuesto, con todo el encanto que tiene practicar deporte al aire libre, la montaña, la naturaleza misma, hemos perdido quizás esa situación que de pequeño a lo mejor trataban de inculcar a nuestros padres, pero estamos en tiempos de evolución, ¿no? Todo evoluciona, nuestras presentes y futuras generaciones obvian un poco ese tema, pero qué mejor que practicar deporte, en este caso la paraescalada o la escalada allí en la montaña, en el contacto con la naturaleza, como se dice, Urco. Escalada o eso, pero más que nada deportes en la montaña, en el campo, y sobre todo ser conscientes. Que simplemente no es que haya que estar ahí, pero simplemente, por ejemplo, la gente que vive en una ciudad prácticamente no es consciente, ¿no? No es consciente realmente de que el aire que están respirando está siendo filtrado por todos esos árboles que hay allí, que se lo están talando y están destruyendo la naturaleza. No son conscientes de que toda esa contaminación que se genera en las ciudades va en perjuicio del planeta. La gente al final que vive, pues eso, realmente vive en el campo, sí que es consciente, ¿entiendes? Por supuesto. Del sol que sale a cada mañana, a qué hora se pone el sol, y es consciente. Todas estas cosas en una ciudad la perdemos, ¿no? Y por eso yo me refiero, pues eso, que uno ya para mí es una cárcel, ¿no? Porque realmente no eres uno mismo, ¿no? Y si nosotros venimos de parte de la naturaleza, debemos de estar agradecidas y formar parte de ella, ¿no? Y al menos contribuir con ella de una forma positiva. Y realmente, pues, en esta sociedad que se está creando, por muy evolucionada que sea, para mí cada vez es más desevolucionada en este tema, ¿no? Porque lo principal es esto. Y el día que no quede nada, nos hayamos cargado toda la naturaleza, yo te digo yo que el ser humano tiene los días contados. Ya simplemente va a morir de una tristeza absoluta, porque se han cargado todo lo que habían y todos los animales, los seres vivos. Y bueno, y esto para mí es uno de los grandes problemas que hay, ¿no? El plantear a la gente, ¿no? Realmente de dónde venimos y que somos parte de una naturaleza que no lo obvien, ¿entiendes? Efectivamente, es un mensaje muy claro al respecto, Urco, y muy bonito de escuchar también. Ya lo están escuchando nuestros oyentes, nuestros compañeros también de las delegaciones de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, que Urco Carmona no solamente practica la paraescalada, sino que es un hombre comprometido absolutamente con el tema de la naturaleza. En cuanto al tema competitivo profesional, Urco, en cuanto a tu calendario para los próximos meses, próximas semanas, ¿cuándo vuelves a competir ya en alguna cita importante dentro de la paraescalada mundial? El mes que viene, 28 y 29, creo que tenemos la primera competición de este año, que se celebrará en Innst, en Austria. Y bueno, y vamos a ir 4 españoles para allá. Y bueno, va a ser, bueno, la primera cita, y a ver qué tal se da. Y nada, a ver, esta va a ser la primera. Luego tenemos al mes siguiente, el 10 y 11, creo, de julio, en Chamonix, otra prueba, posiblemente el Campeonato de Europa. Y después ya nos queda la de octubre. Este año, pues bueno, tenemos un poquito menos de esto, de campeonatos y pruebas, no sé. También como este año no tienen campeonato del mundo, pues no se le ha dado tanto bombo y no se han movido tanto desde las altas esferas. Tampoco, ¿sabes? Que el tema de la impulsión del deporte adaptado siempre es un poco menor y no se le da lo que es la importancia como al deporte normal. ¿Falta mucho compromiso en ese aspecto, Urco? ¿No falta mucho? Sí, falta realmente. A mí, yo siempre he notado que falta bastante compromiso, ¿no? Que la gente sí, pero realmente luego en el momento de la verdad el compromiso es mínimo, ¿entiendes? Y por supuesto. Y claro, y lo que decíamos, nosotros somos personas exactamente igual a una persona que otra, ¿entiendes? No hacemos, no se hace distinciones de sexo, ni de basta, ni de nada, ¿entiendes? Yo les defino a ustedes, los deportistas de élite, a los grandes campeones paralímpicos, el caso tuyo también en particular, Urco, de ser campeón del mundo de para escalada, yo los defino como deportistas con otras capacidades, no con discapacidad. Para mí son deportistas o personas con otras capacidades. Sí, claro, evidentemente, pero es lo que hablábamos, es otras capacidades, pero la gente normal no lo ve así, realmente no se le da la importancia que se le debería de dar, no sé, o la consideración, la misma consideración que un deportista normal, ¿entiendes? Ahí está claro, ¿no? Que ahí tienen luego los olímpicos y luego están los paralímpicos, y no hace falta ni mirar el presupuesto, ni lo que se impulsa uno ni otro, no hace falta ni, no lo sé, y ni me interesa saberlo, pero te digo yo que es mucho más inferior, ¿entiendes? Por supuesto. Y eso es una de las cosas de que, pues no sé, estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Porque dices, al final, ellos son los que nos están esto, realmente los que nos ponen en un puesto más inferior, ¿entiendes? Y realmente, pues, somos los mismos seres humanos, como todos los demás. Absolutamente, nos falta un poco más de igualdad en ese sentido en el tema de paralímpicos y olímpicos, y por supuesto destacar a estos verdaderos monstruos de la actividad deportiva y que son ejemplos de vida para cualquier persona con o sin discapacidad. Y por supuesto, nosotros destacamos en nuestro programa de Deportes al Día a través de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, a estos verdaderos cracks del deporte español y del deporte mundial internacional, de la actividad del deporte adaptado, deportistas, personas con otras capacidades. Hemos conversado con Urco Carmona, entonces, el tantas veces ya campeón del mundo de para escalada. Crack, muchas gracias por conversar con nuestro programa, nos hacía mucha ilusión escucharte, y pues nada, será hasta una próxima oportunidad, y solamente en la parte final dejarte los micrófonos de nuestras radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, para que envíes un mensaje a modo de despedida y de, por supuesto, invitar a la gente a que practique deporte adaptado, que haga deporte, tengamos algún problema o no, y por sobre todas las cosas, que tengamos un compromiso con la naturaleza. Y bueno, y sobre todo eso, animar a la gente a probar eso, a practicar deporte, y realmente eso, que no se pongan barreras, que realmente muchas veces las barreras más grandes y los impedimentos más grandes no los tenemos en esto, en la sociedad ni nada, si simplemente las tenemos en la mente, ¿no? Que si la mente te dice no, el cuerpo va a decir que no, evidentemente. Y sobre todo eso, nunca decir no puedo, sino intentarlo. Primero intentarlo, y si no sale la primera, la segunda, la tercera, y al final vas a ver cómo al final sí que sale todo, ¿no? Con esfuerzo y con trabajo, que es una de las cosas que a nosotros, la gente con discapacidad, es algo bastante común, pues se consigue hacer todo, ¿no? Urco Carmona, campeón del mundo de paraescalada, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Un abrazo, crack, y mucha suerte para lo que viene. Gracias a vosotros. Doce de la mañana, 13 minutos. Agradecemos entonces al 4 veces campeón del mundo de paraescalada, Urco Carmona, todo un ejemplo de superación, con esa ilusión de poder participar en el deporte adaptado, en la paraescalada, que es muy complicado, con esa situación que le desfavorece en lo personal a Urco Carmona, este verdadero campeón, a este verdadero crack de la actividad del deporte adaptado. No es para él ningún problema que tenga esa discapacidad, como él bien lo señala, es un hombre muy comprometido también con la naturaleza. Creo que ha sido un bonito mensaje y una entretenida entrevista con el gran campeón del mundo de paraescalada, 4 veces, Urco Carmona. Antes de escuchar nuestra siguiente entrevista con el presidente del OID Pereda Balonmano Femenino, Tinín Pastor, este equipo cántabro patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, que se coronaron las chavalas campeonas de su participación en su categoría allí en Cantabria, y que el próximo año estará ni más ni menos que en la segunda categoría más importante a nivel nacional, en la División de Plata del Balonmano Femenino, te comentamos que mañana vamos a estar ausentes de nuestras radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, por ajustes técnicos en nuestras radioemisoras, pero vamos a retomar nuestro programa el día jueves, siempre a mediodía. Mañana miércoles, por ajustes técnicos, estaremos ausentes en nuestras radioemisoras con nuestro programa de Deportes al Día, pero el jueves retomamos la actividad como siempre a las 12. Y continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en esta jornada del día martes 19 de mayo del 2015. Ya hemos conversado entonces y hemos conocido un poco más de la historia de este 4 veces campeón del mundo de paraescalada, el deportista de paraescalada a nivel mundial, muy conocido, Urco Carmona. Y nos vamos con el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Enhorabuena para las chavalas, para las chicas del OID Pereira Balonmano Femenino, que han ganado entonces esa posibilidad de estar en la próxima temporada en la División de Plata. Vamos a conversar con su presidente, con Tinín Pastor. Tinín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Estamos muy orgullosos del trabajo de la temporada y desde luego de haber conseguido este éxito, que era el objetivo que teníamos desde el principio de temporada. En un último partido brillante, espectacular, con la marea amarilla, con vuestros aficionados que les acompañaron, en un partido muy bonito, con un gol de diferencia, en fin, fue un verdadero sueño ese paso que han dado en el último partido y, por supuesto, con ese ascenso de categoría, Tinín. Sí, efectivamente, ha sido muy duro porque coincidía que el sector que hemos jugado aquí en Santander, había equipos muy competitivos, con muchísimo nivel, esa Redondela, con la que jugamos el domingo, pero exactamente igual, el Aceituna es el líder de Valladolid, un equipo que el año pasado había estado en División de Honor Plata, que quedó en medio de la tabla, que tuvo que renunciar a la categoría por la desaparición del club balonmano Valladolid, pero que tiene un nivel de División de Honor B, y exactamente igual el equipo Luis Urbil, que es el equipo que ha quedado cuarto clasificado aquí en el sector, que campeón de Euskadi, que el año pasado había ascendido por méritos propios y tuvo que renunciar a la categoría simplemente por cuestión económica, ¿no? O sea, el nivel de los equipos con los que nos hemos enfrentado era muy alto y hemos competido muy bien y hemos llegado a conseguir los 3 triunfos en los 3 partidos que hemos jugado y hemos conseguido el ascenso como campeones del sector. Ahora es un desafío importante, un desafío bonito, son palabras mayores, ya está la próxima temporada en la División de Plata del Balonmano Femenino Español, Tinín. Efectivamente, pero estoy seguro que deportivamente vamos a estar con muchísima dignidad y haciéndolo muy bien. Mira, en este equipo que ha competido hasta ayer ya estaban jugando 3 jugadoras juveniles del equipo juvenil del club, ¿no? Sí. El equipo juvenil ha sido campeón de Cantabria, campeón de sector, ha jugado la fase final en Málaga, ha quedado octavo en la fase final de Málaga, o sea, somos el octavo equipo absoluto de juveniles. Nuestro equipo cadete juega la fase nacional de sector en Zarauz este próximo fin de semana. Nuestro equipo infantil, como campeón también de Cantabria, va a jugar la fase de sector dentro de 2 fines de semana en Gijón. O sea, quiero decir que hemos quedado campeones de Cantabria en juveniles, en cadetes, en infantiles, en alevines, y desde luego esto pues es un poco la respuesta al nivel que estamos teniendo en nuestras sesiones femeninas. Sin duda para ti un logro importante, ¿no? Con todo tu equipo, con todos los directivos del club, los aficionados, los padres, las madres de los chicos, de las jugadoras, también las plantillas, obviamente. Esto motiva a Tinín, por tantos años tú vinculado a la actividad del balonmano, para seguir adelante, ¿verdad? Efectivamente. Yo, de verdad, ahora mismo el club del club está lleno del Pereda. Estamos teniendo entradas, 1.500 entradas estos días últimos. Desde luego estamos explotando con el club y muy agradecidos a OID que nos está ayudando con el primer equipo joven. Sí, para nosotros también va a ser un bonito desafío la próxima temporada estar en esa División de Plata acompañándoles, porque la Organización Impulsores Capacitados, la OID, ha apostado por ustedes como patrocinadores. La verdad es que no nos hemos equivocado y junto al director deportivo Juan Luis Sala ya lo habíamos comentado, que estamos muy contentos. La familia de la OID está muy contenta también por esa respuesta que ustedes tuvieron y por esa involucración, la cual se agradece desde nuestros micrófonos también como partícipes de este logro tan importante, si ustedes lo permiten también, Tinín. Sí, claro, naturalmente. Nosotros estamos encantados con la OID y nuestro proyecto deportivo está muy consolidado y desde luego lo que queremos es dar una continuidad deportiva, que es lo más importante. Ahora vendrán vacaciones seguramente para las chavalas, para las chicas, para el cuerpo técnico, para los directivos, y ustedes, especialmente los directivos, van a tener un trabajo arduo como siempre, que muchas veces silencioso y muchas veces lamentablemente no es reconocido, Tinín, y las cosas como son, ¿no? Pero por ese amor que ustedes tienen al deporte y por esa motivación ahora que habéis conseguido el ascenso a la División de Plata del Balonmano Femenino Español, sin duda que vendrá un trabajo que obviamente va a rendir sus frutos ya cuando comience y arranque la nueva temporada, y ese trabajo sin duda va a estar directamente relacionado con el tema de buscar patrocinadores, porque obviamente se sube de categoría, pero se encarecen los gastos. Efectivamente, y luego además es que son muchos equipos. Es que en Cantabria ha habido 5 equipos que tienen que jugar del club, de la mano Perea, que tienen que jugar las fases nacionales, no solamente nuestros 3 equipos juveniles, sino también nuestro equipo cadete masculino e infantil masculino, han quedado campeones de Cantabria, y el coste económico en cuanto a desplazamientos, estancias y otro tipo de gastos son muy importantes. Pero lo importante es que deportivamente Luis de Pereda Balonmano Femenino dio la cara como esperábamos nosotros, como se esperaba también su afición y toda la gente que les rodea. Y las chicas entonces la próxima temporada jugarán en la División de Plata del Balonmano Femenino. Presidente Tenín Pastor, pues muchas gracias por estar en nuestro programa y transmita nuestras felicitaciones a nombre de la OID, Organización Impulsores Capacitados, no solamente a este equipo, sino que a todo el club por ese trabajo verdadero de formadores que ustedes realizáis por el bien del deporte ahí en la zona cántabra. Siempre muchísimas gracias a vosotros de todo corazón. Estamos muy agradecidos, sinceramente. 12 de la mañana, 21 minutos. Agradecemos una vez más al presidente del OID Pereda Balonmano Femenino, este equipo femenino que la próxima temporada jugará en la División de Plata, en la segunda división del balonmano femenino español. Un equipo joven patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, que tuvo una brillante temporada. Primero en diciembre las chicas fueron campeonas de la Copa Cántabra, posteriormente ganaron la Liga la semana recién pasada y consiguieron ese ascenso. Deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Mañana estará junto a nosotros la gran deportista paralímpica Eva Moral. El día jueves, ya que mañana por ajustes técnicos no estaremos presentes en las ondas de las emisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. El día jueves Eva Moral estará resumiendo entonces ese campeonato de España, donde fue campeona en la crono, en el ciclismo adaptado. Hasta el domingo 24 de mayo, hasta este fin de semana, se mantiene en Yokohama, Japón, junto a los entrenos de la Selección Paralímpica Española de Triatlón, nuestro deportista patrocinado por la OID, el triatleta paralímpico Tony Franco. Y mañana también, otro de los deportistas patrocinados por la Organización Impulsores Capacitados, nos referimos al gran piloto de rallies, ya retirado, pero que está ahora mismo en un tema de lo que es la participación de él con todo su equipo en jornadas solidarias de Rally Chus Puras. El gran piloto español de Rally Chus Puras mañana va a presentar a las 7:30 de la tarde en Madrid, en la Casa Cántabra, ahí en la calle Pío Baroja número 10, donde está la sede de la Casa Cántabra. Se va a realizar la presentación oficial a nivel nacional del Clio Ride Marrakech 2016. Y por supuesto, estará los micrófonos de Deportes al Día y de OID RTV con nuestro compañero cámara Manu Reino, presente en esta presentación. Mañana, reitero, día miércoles, a contar de las 7:30 en la sede de la Casa Cántabra en Madrid, en la calle Pío Baroja número 10, de esta nueva versión y presentación del rally solidario Clio Ride Marrakech 2016, que cuenta con el patrocinio de la OID, Organización Impulsores Capacitados, y del gran Chus Puras, gran piloto, campeón del mundo, campeón de España, destacado piloto español de rallies. Es el aporte que realiza la OID, Organización Impulsores Capacitados, a toda la actividad deportiva, sea deporte adaptado o no. Ahí está la Organización Impulsores Discapacitados apoyando siempre a la actividad deportiva. De esta manera llegamos al término de nuestra primera parte de programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este enlace que realizamos de 12 a 12 y 25 aproximadamente, junto a las radioemisoras de la OID, OID Radio Nacional, nuestra señal internet, nuestra señal online, y a través del 95.0 de la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. En un rato más, aproximadamente a las 12:30, arranca nuestro programa local de Talavera de la Reina y Comarca, donde vamos a analizar con nuestros entrevistados, jugadores del Club de Fútbol Talavera y también compañeros de los medios de comunicación de Talavera de la Reina y nuestra comarca de redacciones de deportes, ese sorteo que dice que el Club de Fútbol Talavera tendrá que jugar su primera participación de playoff buscando ese ascenso a la segunda B este próximo domingo ante el equipo vasco del Portugalete. Se jugará a las 11:30 en el País Vasco. De esto y mucho más en un ratito más en el programa local de deportes de Talavera de la Reina y Comarca. Hasta ahora.